estamos en 40 días de comunidad. Hemos visto el primer domingo, estuvimos mirando que el para qué, estábamos planteando la pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra? No para el sexo, no para estudiar, no estamos aquí para ser hombres, mujeres de éxito, que todo está bien, que lo intentemos, pero ese no es el sentido ni el significado de la vida. Y quedamos así, como que en ascuas, a ver cuál era el significado de la vida. Y a todos estos días empezamos a responder que según la palabra de Dios, hallamos significado y sentido en la vida, podemos empezar a responder la pregunta para qué aquí en la tierra. Cuando entendemos que fuimos creados para una misión, hermano. Y la misión por la que fuimos creados por Dios fue para llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Amén. Y que de esta manera, hermano, podemos cobrar de muchas formas, dando dinero, yendo nosotros mismos, amén, invitando personas. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahí es cuando uno empieza a sentir que la vida vale la pena. No fuimos enviados aquí solo para vegetar o alguna cosa de estas, sino que hay sentido y significado en la vida. Hoy vamos a hablar de otro propósito de Dios para nuestra vida. Y este propósito, hermano, es que fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene una familia? Amén. Una vez se le acercó la gente y le dijo, aquí está tu familia, porque venían sus hermanos y venía María, la Virgen, venía y venían los hermanos y decían, aquí está tu familia. Y el Señor dijo, mi familia son todos aquellos que me obedecen y hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. Así que si usted obedece a Cristo y hace la voluntad de su Padre, usted es de la familia de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora quiero que usted tome de al lado y le diga, si no, ajate. Si no te qué, te qué. Si no te congrega, te segrega. Ahora cójate de la silla. ¿Cómo es? Cójate de la silla. Diga después de mí, aquí estoy. Y aquí me quedo. Levanta el puño derecho, a ver. Después de mí, mi iglesia, mis hermanos, mis pastores, juntos es mejor. Amén. Nacimos para pertenecer a la familia. Como el mes del amor y la amistad nos cayó de término. Y hoy, y una de las cosas que nos hacen familia es el compañerismo, la hermandad, la amistad. Y hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios, las características de la amistad bíblica. ¿Qué hace un amigo según la Biblia? Y por eso le pedí que abriera su Biblia en 1 Samuel 18:1, porque allí encontramos esa primera característica de la amistad bíblica. Versículo 1 dice allí: aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Ven? La primera característica de la amistad bíblica es el amor. Aquí nos está hablando de David y Jonatán. Sigue. Una vez David terminó de hablar con el papá de Jonatán, que era Saúl, Jonatán quedó ligado a David. Dice que quedó ligado a David. Las Biblias, a ver, ahí como dice, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Esta es una figura retórica que indica que el afecto entre los dos era una devoción inseparable. Quiere decir que desde ese día, Jonatán se hizo el mejor amigo de David, tuvo una amistad entrañable con David, sintió afecto, sintió aprecio. En otras palabras, él sintió amor a primera vista, en el buen sentido de la palabra. Ahora, toca decir así porque ustedes saben que hoy día hay iglesias de homosexuales, ¿no? Entonces, el pastor es homosexual y los de la banda son homosexuales, lesbianas y todo eso. Todos de ahí para abajo, todo el mundo es homosexual. Y uno de los pasajes que ellos usan para decirle a uno que la homosexualidad está bien y que no hay problema es este, porque si David era homosexual, dicen ellos, que él quedó ligado, ¿cierto? Y dice, Jonatán lo amó como a sí mismo. Y esto no es verdad. Lo único que está hablando ahí es que ellos se volvieron amigos, pues, inseparables. Pues, antes, sí, que se amaban mucho, eran los mejores amigos del mundo, y la primera característica del amor fue, de su amistad, perdón, fue esa, el amor, no el egoísmo, el interés, porque hoy muchas personas tienen amigos y tenemos amigos por interés, ¿sí? La historia es un cliché, pero es cierta, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos oído, ese fue mi amigo mientras tuve plata, y cuando yo los podía sacar a tomar y les gastaba, y eso, y ahí sí eran mis amigos y estas cosas? Pero no, este amor que nos sabe que el amor totalmente desinteresado, ¿cierto? Dice que David y Jonatán se amaban mutuamente como a sí mismos. Y cuando leemos esa frase, que se amaban como a sí mismos, ¿verdad? En qué viene a nuestra cabeza unas expresiones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 22:39, imagen ahí. Mateo 22:39, que dice ahí, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento más importante de toda la ley. Este es el segundo mandamiento que resume todo lo que la Biblia dice y nos manda a amar a nuestros hermanos en la fe claramente, y luego a los que no son creyentes como a nosotros mismos. Total, parece que Jesús dijo, no, pero eso es muy poquito. No debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y entonces presionó la norma, la llevó más allá y lo llamó el mandamiento nuevo. ¿Y cuál fue el mandamiento? Juan 13:34 dice, he aquí, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ya no como a ti mismos, sino como qué, como qué, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo fue que el Señor nos amó a nosotros, hermano? ¿Qué hizo el Señor para demostrarnos su amor, hermano? Él murió por nosotros en la cruz. Su amor fue un amor sacrificial, desinteresado, no egoísta, y de la misma manera el Señor nos manda a nosotros amar primeramente a los hermanos de la fe y luego a las demás personas de la manera. ¿Estamos perdiendo la palabra? Amén. Nos dice ahí ahora, ¿cómo sabemos que este amor de Dios no será desinteresado? Porque si usted logra comprender el contexto, y esto es algo que vamos a usar mucho durante la exposición, es que Jonatán era el hijo que iba a suceder a Saúl en el reinado. Y usted va a ver varios detalles ahí, pero el primero de ellos está en el versículo 3-4 de 1 Samuel 18. Dice que hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y luego dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya. Dirán los homosexuales, ¿eh? Hasta le desnudó. Porque se le desnudó, ¿sí? Se quitó el manto, se quitó algunas ropas. Además de eso, le dio la espada, el arco y el talabar. ¿Y todo eso qué quiere decir? En ese acto, Jonatán le estaba transfiriendo a David el derecho de sucesión al trono de su padre. Y esto es maravilloso porque David, Jonatán está diciendo a David, yo prefiero perder el reinado que perder tu amistad y que perder tu amor. Es maravilloso. La primera, entonces, característica del amor, de la amistad, ¿qué es el amor? ¿Ama usted así? Si pertenecemos a la familia de Dios, hemos sido llamados a amar, primeramente, dice la Biblia, a los hermanos de la fe, y después a las demás zonas, ¿cierto? No primeramente a mi familia carnal, aunque si su familia carnal es de la fe, pues a ellos primeramente, sino que primeramente, dice el Señor, debemos amar y hacerle bien a los de la familia. ¿Usted ama a los de la familia de la fe? ¿Usted ¿Los ama? Bueno, esa es la primera característica. La segunda característica la encontramos también ahí con ellos dos. Primero de Samuel 19:1-6. Dice, habló Saúl a Natán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Porque esta salida de David al comienzo. La vida de David al comienzo fue huir de Saúl, porque Saúl estaba envidioso de David y quería matarlo. ¿Por qué? Porque usted sabe que David mató a quién. A Goliat. Goliat, ¿verdad? Y cuando mató a Goliat, luego fue un guerrero poderoso, y la gente, las mujeres imprudentes, se hicieron un rap. Sí, es verdad, Samuel mató a sus miles, y David a sus 10,000. Sí, sí. No sé qué ritmo le pusieron a eso, ¿verdad? Pero un campeón tremendo, ¿no? Si se dieron cuenta, ¿no? Y empezaron, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y claro, cuando Saúl oía la tremenda canción que le compusieron a David las mujeres, él se fue y se llenó de envidia, se llenó de rabia, hermano, y quería matar a Saúl, a David. Y la vida fue huir y huir cueva tras cueva, desierto tras desierto, huyendo de Saúl para que no. Y este primero de Samuel 18 nos muestra una de esas ocasiones donde querían matar a David Saúl. Pero dice que Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, nos lo vuelve a recordar. Y dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate mañana. Retírate a un lugar oculto y escondido. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haré. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, sino que sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues puso su vida en peligro cuando mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste, ¿por qué pues pecas contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y echó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le dijo todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él, ¿cómo? La segunda característica de la amistad tilda es que un amigo cuida a sus amigos. Ya le expliqué, ahí está Saúl tratando de matar, de destruir a David. Y en lugar, Jonatán, de ponerse en contra también de David, hermano, porque su trono estaba peligrando, y eso lo sabía tanto Jonatán como Saúl, a él no le importó, sino, y no se confabuló con Saúl, sino que buscó siempre proteger, cuidar a su amigo. Jonatán no quería que a David le pasara nada, y todo cuanto él pudiera hacer para que a David no le pasara nada, él lo iba a hacer, aún ir en contra de sus mismos padres, de su mismo padre. Lo más importante era que a David no le pasara nada. Entonces, tenemos este pasaje, pero por ejemplo, también tenemos el 29, mire lo que dice 29. 29 dice, y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, y dice a David, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Hija, yo te voy a proteger, David. Yo te voy a cubrir, te voy a bendecir. Yo no voy a dejar que a ti nada, absolutamente nada te pase, amigo. Luego, capítulo 20, versículo 13, dice algo similar y le dice, pero si mi padre intentara hacer mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciera saber y te dase para que te vayas en paz. David, que Dios me castigue duramente. Si yo no vivo para defenderte de mi padre, si yo no vivo para que no es mal, David. Y luego, capítulo 20, versículo 34, dice algo, y ya dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió el segundo día de la nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Le dolía lo que le pasaba a David. En segundo lugar, cuando usted es un amigo, según la Biblia, usted va a buscar cuidar a sus amigos, proteger a sus amigos, aún a expensas de su propio interés. Su pensamiento va a ser que no le pase nada a mi hermano. Yo quiero lo mejor para mi hermano y siempre que vea peligro en su vida, yo le avisaré a mi hermano. Amén, hermano. Pues, se le cuida, vamos a decir, materialmente. Pero también debe cuidársele espiritualmente. Porque, por ejemplo, si un amigo ve a otro amigo que está cometiendo pecados, que está diciendo cosas que no debe, haciendo cosas que no debe, y lo que hace es, por no contrariarlo, quedarse callado y no decirle nada, hermano, no está cuidando a su amigo. Antes está exponiendo a su amigo. Amén. Y en esos casos es cuando se aplica la palabra que dice que mejor es el amigo que quiere que el amigo que deja. La mejor cosa de los amigos, hermano, es que son capaces de decirle la verdad a usted en su cara. Y de buena manera, ¿no? ¿Sí? No vayan a sobrepasarse, ¿no? No se van a sobreactuar. Pero un amigo cuida cuando ve el peligro, sea espiritual, sea material. Ese amigo va a estar cuidar y proteger al otro. ¿Ven, hermano? Ahora, ¿es usted? Usted está viviendo para usted. Que lo que importa es que no le pase nada a mí, a mi familia, lo que a mí importa. Lo que importa es que no le pase nada a mí. No. ¿Será que usted es así, hermano? Según Dios nos enseña en su palabra. Lo que importa sí es que no nos hace nada a nosotros, no estamos diciendo que no. Pero también importa mucho que no le pase nada a los demás. ¿Cierto? Y esta es la amistad bíblica. ¿Eh? Pero en primer lugar, la amistad bíblica se basa en el amor sincero, genuino, desinteresado, aún espesas de mi propio bienestar. El amor bíblico, hermano, se basa, se caracteriza también por el cuidado. El amigo cristiano va a buscar siempre cuidar y proteger a su compañero, a su hermano. Eso es pertenecer a la familia de Dios. Para esto nacimos, hermano. Es el propósito de nuestras vidas. Luego, en tercer lugar, hermano, venimos en 1 Samuel 28. Esta muchacha está prendida ahí. 1 Samuel 28. ¿Ya? ¿Dijo amén? Sí. 1 Samuel 28, ¿qué dice? Dice. Léalo. Vamos a subirle, a leerle su libro. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mata tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Número 2, la amistad bíblica se caracteriza por la espiritualidad. Ahí dice que David le dice a Jonatán, tú me hiciste entrar en qué? En pacto de Jehová. Uno tiene que, ¿cómo así? ¿Cuándo pasó eso? Vaya, y vamos a recordar 1 Samuel 18:3. ¿Recuerda cuando ellos se conocieron, el primer día que se conocieron, qué hicieron? ¿Dice ahí? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Pacto. Ahora aquí nos aclara cuál fue el pacto que hicieron. Ellos hicieron un pacto, ¿quién? Con Jehová. ¿Eh? Era un pacto de amistad, era un pacto de amigos. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Oh! Es como cuando uno se casa, ¿cierto? Cuando uno se casa, entonces uno va a hacer un pacto. Pero el pacto que hace, lo hace primero a la persona, al cónyuge, al que tiene ahí al frente, sino que el pacto primero se hace con quién. Con Dios. Se hace con Dios. Usted le va a prometer a Dios. Y luego es que usted le promete algo a, en segunda instancia, se lo promete a la esposa o al esposo, bueno, que sea ahí. Pero usted primero se lo prometió a quién. A Dios. Y después se lo prometió al. Lo mismo hicieron David y Jonatán. Ellos son amigos, pero la base de su amistad no era el pacto que se hicieron entre ellos dos, sino que la base de su amistad era el pacto de amistad que ellos habían hecho con Dios. Ellos prometieron amarse, cuidarse, bueno, protegerse. Amén. Y nosotros, cristianos, estamos bajo ese pacto también. Usted no lo sabe tal vez, pues entérese mañana. Usted, el día que se hizo cristiano, usted entró en pacto de Jehová. Un pacto basado en una promesa que usted hizo a él, que usted iba a amar, proteger y cuidar a sus demás hermanos en Cristo. Por eso es que es inconcebible el hecho de que una persona en una iglesia y no conozca a nadie. Porque está quebrantando su pacto que hizo con el Señor. ¿Eh? Entonces, él le dice, tú me hiciste entrar en pacto con Jehová. Tenemos un pacto y el pacto que tenemos, le dice David, fue delante de Dios. Quiero que mire otros pasajes sobre esto mismo. Por ejemplo, 20:16 dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y luego el 23:18, allá al final, 23:18, se dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Pacto, la amistad va a estar en el pacto. Yo quiero decirle una cosa en el Señor a usted. Hay gente que es cristiana, pero uno le va a preguntar, ¿quiénes son sus mejores amigos? Y resulta que los mejores amigos de esa persona son gente que no es cristiana. característica de la amistad bíblica. Primero de Samuel 23, vamos a leer del 15 al 17. ¿Ya? Algo precioso, maravilloso sobre la amistad bíblica. Primero de Samuel 23, ¿ya? 15 dice, viendo pues David que aún había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sin. ¿Dónde estaba David? Complételo, a ver, complételo. ¿Dónde estaba? En Ores. Diga, desierto. Desierto. Eso. Estaba en nunca. Desierto. Y allá se metió el pobre. David. Una que huya perseguido. El Saúl lleno de rabia y huya y huya. No, es un desierto. Yo me imagino el pobre allá en ese desierto, lleno de animales, feos, seco, eso, cactus, todo lo que no es descubierto. Del desierto, ¿sí? Eso ahí, y desanimado, diciendo, pero ¿qué pasa? Y yo todo lo he hecho bien. Sí, yo no he buscado la vida de Saúl, ni le quiero hacer daño, ni mire cómo me toca, para arriba, abajo, y es lo que maté a Goliat y todo, y desanimado ahí, me quiero comer un canito. Ay, la. Ahí vuelto nada el pobre David. No, pero, y David está diciendo, y ahora, ¿quién podrá ayudar? Salió Jonathan, yo, amigos del alma, hermano. Lo que dice, se pasó. El versículo dice, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Diga, fortaleció su mano en Dios. Dígalo, fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré justo después de ti, y aún Saúl mi padre. Así lo sabe. ¿Quién puede ayudarme? Yo, David, no temas. No temas que mi papá no podrá casarte nunca, porque tú vas a ser el rey de Israel. ¿Cuánto necesitamos de eso, verdad, hermano? ¿Siento que sí? ¿No? Es un amigo uno que le diga, no, hermano. Yo les confieso, yo quisiera ser una persona de más fe, ¿sí? Pero a mí me pasa algo y yo siempre me veo el peor panorama. Yo no sé, sí. Y yo lucho con eso, yo lucho con eso. Algo me pasa y yo en mi tal, sí. Pero ahí tengo a los Jonathan diciéndome, pero eso es lo que predican. No, están ahí diciéndome, no, no temas, nos va a ir bien, y tal, y vamos adelante, y no importa lo que pasa, y no importa lo que se vayan, y no importa nada, nosotros vamos a seguir con ustedes, y vamos a seguir adelante. Y tú no dices, ¿verdad? Sí, ya. Y así uno, ¿cuánto necesita uno gente al lado que le diga, no temas, no tengas miedo, Dios te va a ayudar, tienes que confiar en las promesas del Señor? ¡Eso es un amigo! ¿Ven? Sí. Ahora, cuando estudiamos todo esto, hermano, la amistad bíblica está basada en el amor genuino, sincero, desinteresado. El propio bienestar no importa, importas tú, hermano. El amor, la amistad bíblica está basada en el cuidado. Estoy para protegerte a ti, para cuidarte tu espalda, estoy para guardarte, estoy para que no te pase nada. Yo no quisiera que nada te pasara en la vida, ojalá nada te pasara en la vida. Estoy para cuidarte. El amor bíblico fue un pacto, una espiritualidad. Hicimos un pacto con el Señor. Le prometimos a Él cuidar a los demás, amarlos, le prometimos a Él estar en una familia que es su iglesia, comportarnos como hijos en esa familia. Pero en cuarto lugar, también la tabla bíblica, hermano, se caracteriza por el ánimo. Tengamos gente que nos anime, que nos anime, ¿cierto? Y cuando estudiamos esto nos damos cuenta cuán distorsionado está el concepto de la amistad fuera de la palabra de Dios. ¿Quiénes son mis amigos ahora? Los que rumbean conmigo. Son mis amigos. No, los que van y roban conmigo, los que se traban conmigo. Mis amigos. ¿Usted es así de bruto que cree que sus amigos son ellos? Ya la dije, sí, ya. Sí, porque entonces la gente, no, ni la que chismea conmigo todos los días allá en la tienda en chanclas y en pijama. ¡Qué pancha! Siguió la fulana, siguió la sultana, sí. No, mis amigos son los que dicen chistes verdes y se reúnen y todo el doble sentido. Esos son mis amigos, ¿no? Ay, no. ¿Qué amigos? No, la Biblia le enseña otra cosa a usted. Esto es amistad. Eso es amistad. Amén. ¿Eh? Y quiero preguntarle, ¿es usted un hermano en la fe de verdad? ¿Es usted un amigo? ¿Cuántas cuatro características está cumpliendo en su vida? ¿Cuáles no? Nacimos para pertenecer a la familia de Dios. Con todo lo que debo pertenecer, quiere decir. pertenecer y decir que pertenezco es decir que amo. Yo necesito del otro, él necesita de mí. Nos necesitamos mutuamente. Juntos es mejor. Vamos a estar sobre nuestros pies.